Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y también el último en nuestro estudio de la introducción al Antiguo Testamento. Su nombre significa mi mensajero, con un estilo claro y preciso. El doctor Abelardo Limón nos expone ahora la primera parte del estudio de este profeta. Amable estudiante, quiero hoy felicitarle. Si usted es uno de los estudiantes inscritos en la academia y ha estado siguiendo nuestros estudios conforme a lo que dice el libro de estudio, usted sabrá por qué tenemos razón de festejar el día de hoy y estar gozosos con nuestro Señor. Porque ya llegamos a la lección 22. Esta es la última lección en el tomo número 2 de la introducción al Antiguo Testamento, desde Job hasta Malaquías. Recordará seguramente cuando iniciamos este segundo tomo que este libro considera los libros poéticos y los libros proféticos. Ya hemos visto todos los profetas mayores y hoy vamos a considerar el último de los profetas menores. Esta lección se enfoca sobre el libro de Malaquías. Malaquías escribió en los tiempos de Nehemías y aseguró al pueblo que Dios les amaba y que iba a venir para establecer su glorioso reino entre ellos. Sin embargo, les reprendió fuertemente por su hipocresía, por ofrecer animales imperfectos como ofrendas y por su desleal comportamiento y falta de agradecimiento. Sin embargo, entre ellos hubo algunos fieles a quienes Dios tomó en cuenta en su libro de memorias. En términos generales, permítame decirle, amable estudiante, que notamos que los primeros dos capítulos son sentencias al pueblo y los últimos dos son profecías. El estilo de este libro es el estilo de un diálogo, pero no como el de Habacuc, en el que sinceramente presentó sus problemas a Dios. No, en este libro, debido a la condición espiritual en decadencia del pueblo, el Señor les refuta sus argumentos para ver si se despiertan de su indiferencia y corrupción en muchas áreas. A continuación, queremos presentarle una pequeña división en cómo vamos a tratar este libro de Malaquías. Vamos a ver una pequeña introducción en el primer capítulo, pero vamos a enfocarnos en el mensaje de Dios en el que se censura a los sacerdotes. Veremos también la reprensión por las condiciones sociales que existían en esos días. Veremos también lo que dice el mensajero, el ángel del pacto, en el día del Señor, y encontraremos también otra reprensión, esta por haber robado a Dios, y qué más dice el profeta sobre el gran día del Señor y el sol de justicia. Bien, vamos a dar algunos datos importantes sobre el autor, sobre la época en cual escribió, sobre el tema general antes de avanzar al estudio. El Señor Jesucristo es el sol de justicia que trae salud eterna en sus alas, y es aquel quien ha de venir en aquel gran día en que todos los enemigos serán hollados. Era delante de la faz de Jesucristo que Dios enviaría el mensajero Elías, profecía que se cumplió con el ministerio de Juan el Bautista en Mateo 17. También vemos en este libro de Malaquías que Jesucristo es el ángel del pacto, el Señor que repentinamente vendrá a su templo. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Es la pregunta que se hace en este libro. Porque Él es como fuego purificador y se sentará para afinar. Él es quien hará grande el nombre entre las naciones. Malaquías quiere decir mi mensajero. Como lo hemos recomendado en todos los libros proféticos, ahora lo volvemos a hacer. Tome su pluma, amable estudiante, y en el encabezado del libro de Malaquías, ahí en su Biblia, ponga Malaquías quiere decir mi mensajero. No sabemos nada de su parentela ni de su vida, pero el Talmud dice que hubo un hombre llamado Malaquías en la gran sinagoga. Su estilo literario es didáctico, claro y vigoroso, además de que expone muchos argumentos. Es imposible precisar la época en cual escribió Malaquías, pero se cree que fue más o menos un siglo después de Zacarías. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, probablemente un contemporáneo de Nehemías. Se ha dicho que si comparamos Nehemías capítulo 5 con Malaquías capítulo 1, parecería que Nehemías ya no era gobernador de Jerusalén. Los abusos que Nehemías encontró al regresar a Jerusalén son los mismos que el profeta condenó, y lo podemos ver al comparar ciertas citas. Por ejemplo, si comparamos Nehemías capítulo 13, verso 10 al 12, con Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10, si comparamos Nehemías 13, del 23 al 28, con Malaquías capítulo 2, verso 10 al 16, y si comparamos Nehemías 13, 29, con Malaquías 2, verso 8, vemos lo que describe el profeta en cuestión a los pecados del pueblo. Solo vemos que falta la profanación del día sábado, cuando el profeta describe los pecados del pueblo. Algunos creen que Malaquías profetizaba mientras Jeremías estaba en la capital, esto es, durante sus dos periodos como gobernador en Jerusalén, alrededor aproximadamente del año 425 antes de Jesucristo. Otros creen que fue después de la muerte de Nehemías, ya que ninguno de los dos hace referencia entre sí, o sea que fue escrito cerca del año más o menos 400 antes de Jesucristo. Si bien es cierto que el pueblo ya tenía su templo y los cultos funcionaban normalmente, los sacerdotes y el pueblo estaban en una condición de muchísima hipocresía y se cometían muchos abusos. Tan endurecidos estaban en sus pecados que aún osaban preguntarle a Dios: ¿en qué nos amaste? Por esta triste condición, amable estudiante, de sus corazones, Dios se dirigió a ellos con palabras fuertes a través de la boca de Malaquías, su mensajero. Dios se había dado cuenta de todas las críticas del pueblo, siendo que la frase «dijisteis y decís» se encuentra 10 veces en este libro. Así que Dios no solo registró sus quejas, sino que las contestó y las combatió. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, sus profecías son muy importantes y solemnes, ya que evidencian el estado en que se encontraba el remanente que, en las tiernas misericordias de Dios, había regresado de Babilonia. También reflejan la relación entre el remanente y el pueblo de Dios en aquel momento de la historia. Como no faltaba nada por cumplirse de la revelación para que el primer advenimiento del Señor tuviese lugar, así tampoco deberá haber nada que interfiera entre nosotros y la segunda venida de Jesucristo, estimado, estimada oyente. El hecho es que si ellos no obedecieron a lo ya revelado, entonces serían juzgados por ello, porque no iban a tener una nueva revelación hasta el aparecimiento del Señor Jesucristo. Lo mismo es verdad en cuanto a nosotros. Si no obedecemos la palabra inspirada, apreciable estudiante, seremos condenados porque la revelación ha sido sellada. Bien, vamos a considerar ahora en un poquito más de detalle el contenido del libro de Malaquías. En el primer capítulo, los primeros 5 versos, encontramos una introducción. Esta introducción habla del amor de Jehová para con su pueblo. Este último libro del Antiguo Testamento empieza con la declaración que dice: «Yo os he amado», dice Jehová, en lo cual se ve el amor de Dios a pesar de los pecados, a pesar de la rebeldía, a pesar de la desobediencia y a pesar de la iniquidad de los hebreos. Sin embargo, los judíos en general y aún el pequeño remanente que había regresado del cautiverio y que vivía en relativa paz y libertad con su templo y los sacerdotes levitas, se habían alejado tanto del Señor y estaban ya tan endurecidos en su letargo espiritual que tuvieron la osadía de preguntarle a Dios: «¿En qué nos amaste?». Fue tanto su pecado y su propio interés que llegaron a cegarse al cuidado y a la misericordia de Dios para con ellos. Encontramos esta declaración de Dios en esta porción de los primeros 5 versículos: «Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí». Esta porción ha causado mucha discusión. A pesar de que es más fácil comprender cómo Dios pudo haber aborrecido a Esaú que explicar cómo pudo haber amado a Jacob, parece que los términos más bien son usados comparativamente. Es decir, expresa que aborreció a Esaú en el sentido de que no le escogió como lo hizo con Jacob. Apreció la fe como un grano de mostaza que tenía Jacob y vio que podía hacer algo con él, mientras que Esaú nunca dio a Dios una sola alabanza ni esperó en él, sino que vivió como si no hubiera Dios en el universo. No buscó al Señor y por eso Jehová le dejó seguir su propio camino. Después de la pequeña introducción, Dios nos da un discurso censurando a los sacerdotes, desde el verso 6 del primer capítulo hasta el capítulo 2, verso 9. Aquí vemos una descripción de la torpeza, hipocresía y desdén o desafío de parte de los sacerdotes que llega a ser inconcebible. Sirven al altar ofreciendo sacrificios, pero a la vez condenan su oficio detestable. Respetan más a su gobernador que a su creador. El nombre sagrado que debían amar y engrandecer lo profanaban. Aún los paganos respetaron más a Dios que sus propios sacerdotes. ¡Qué tremendo cuadro, amable estudiante! En el capítulo 2 de este libro, Jehová pronuncia el castigo sobre ellos, sobre los mismos sacerdotes, sobre los mismos que le servían. El oficio de sacerdote era ser mensajero de Jehová, pero ellos fueron mensajeros falsos, desobedientes, indignos y apartados del camino y totalmente inútiles. Por lo tanto, deshonraron a Dios delante del pueblo. Después de censurar a los sacerdotes, hay una reprensión por las condiciones sociales del día en el capítulo 2, del 10 al 17. Es aquí donde el pueblo fue censurado porque profanaban el santuario. El repudio era demasiado común. Llamaban a lo malo bueno y decían que Dios no sabía lo que es mejor. Le desafiaron diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? No socorrían a sus hermanos necesitados, sino que cometían actos de violencia. Era en realidad una condición triste y funesta la que había en Jerusalén. Después de esta reprensión, Dios envía a su mensajero el ángel del pacto y el día del Señor. La primera parte del versículo 1 en el capítulo 3 se cita en Mateo 11:10, en Marcos 1:2 y en Lucas 7:27. Esta parte se refiere a la primera venida del Señor Jesucristo. El versículo 1 del capítulo 3 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El resto del versículo 1 y los versículos 2 al 4 hablan, sin duda alguna, de su segundo advenimiento. Cristo vendrá y dará a Israel un nuevo corazón hasta que sus ofrendas sean gratas a Jehová. Más sobre Malaquías y terminamos la lección 22 en nuestra próxima reunión. Le espero. Cerramos esta primera parte del libro de Malaquías con el mensajero, el ángel del pacto y el día del Señor, lo cual continuaremos en la próxima entrega. La Academia Cristiana del Aire está para servirle. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.